muere rendido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante bandido. En esta época de conspiraciones, Miguel Bosé ha sido bastante criticado por sus pensamientos un poco adelantados a la época, llamémoslo de esa manera. De perder en un momento contigo, por siempre seré tu héroe de amor. Pero tú más que nadie sabes que realmente es porque Miguel Bosé está despertando conciencia. Seré tu héroe. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y para ponernos más animosos, 16 horas 7 minutos. Marc Anthony, Tragedia. Pero no te duermas. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Esta es la tendencia del día

es que cuando hay ganas de todo, se puede. FM, somos tu mejor elección. Dieciséis horas 49 minutos. Por aquí, Paulina Rubio, Todo mi amor. Cuando tú sientas calor, sin saber por qué, es que alguien desde lejos piensa en ti, créeme. Cuando duermes en tu cama, aunque ustedes no lo crean, los videntes también están pendientes de Paulina. Y esta adivina Moni asegura que Paulina perderá a uno de sus hijos porque mentalmente no se encuentra bien y además porque tiene muchas adicciones. Por este motivo, dice que Nicolás Vallejo Náguera y Gerardo Basúa están buscando la custodia de sus hijos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. La radio que te relaja. Que te relaja. Relax FM. Dieciséis horas 53 minutos. 2:07. Vicente García. Sé que no hubieron mil razones para que te quedara. pero mi alma ya sabía que eras para mí. Y yo que no me daba cuenta, si no es porque el tiempo ha venido desafiándome. La soledad, mira cómo nos enamoramos, mucho más lo que nos deseamos. Súbete a mi fe. Y es que no importa que yo viva otro universo, si es que un día puedo ser la luna alrededor de ti. Porque quiero, porque puedo y porque no tengo miedo. Así se cumplen los sueños. Cualquier sueño es plausible si eres lo suficientemente tenaz como para luchar por él. Relax FM. Horas 58 minutos a partir de hoy, David Bisbal. Hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela extrañarte. A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final, para que nada quede de lo que juraste.

De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Musical Qué Ironía, de Jennifer López, en una de sus versiones en castellano, en la que estamos escuchando en este momento. Parece ser que J-Lo, como le llaman algunos, junto con Maluma, comparten ya en redes sociales las primeras imágenes de lo que será su primer proyecto cinematográfico en común. La película Marry Me. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relax FM. Somos tu mejor elección. Diecisiete horas 31 minutos. Te quedas escuchando ¿Quién? Pablo Alborán. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño.